en el programa que usted conoce muy bien como La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, un saludo de Andrés de Jesús Reyes Chuchín, nuestro curador musical y además encargado de la consola de audio. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, fundadora de este programa y continúa apoyándonos ahora en la asistencia de producción. Gracias, Lupita, buenos días. Y todo el personal, nuestros compañeros de aquí de Radio UV, las compañeras secretarias, nuestro personal de intendencia, fonotecarios, asistentes y demás, pues aquí estamos todos trabajando para ustedes con mucho gusto bajo la coordinación de Francisco Paco Aragón y con la supervisión de nuestro querido amigo Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria en Lomas del Estadio, de donde depende esta radiodifusora. ¡Qué bueno que estamos juntos! Y bueno, pues ojalá que la emisión de hoy resulte interesante y entretenida. Soy Carlos Romano, estamos comenzando, es martes. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. ¿Han oído hablar de Éolo? Sí, ¿verdad? Es el señor de los vientos. Recorre la tierra entera. Tan pronto barre los suelos como despeina una estrella. De sus largas barbas blancas caen copos y diciembres. Y en una mochila carga brisa y bruma y nube y nieve. Éolo vivía en una isla flotante llamada Eolia, acompañado de sus 6 hijos y 6 hijas. Zeus le había dado el poder de controlar los vientos, de hacer que soplaran o no, de meterlos en sacos de diferentes tamaños y guardarlos a veces debajo de su cama. Al principio Éolo había jugado un poco con los vientos, pero después ganó en juicio y hacía un uso muy sensato del maravilloso y presente que Zeus le entregara. Un día llegó a su isla el héroe Ulises, del que ya hemos hablado alguna vez, que anhelaba regresar a su hogar en la isla de Ítaca y llevaba consigo sanos y salvos a sus compañeros. Éolo se sintió de inmediato compenetrado con Ulises y le pidió que le narrara con todo lujo de detalles sus aventuras en la guerra de Troya. Y así hizo Ulises. Y pasó en el palacio de Éolo muchos días con sus noches, y el rey de los vientos lo agasajó con su hospitalidad y la de sus 12 hijos. Cuando llegó el momento de partir, el soberano quiso dar a su huésped un regalo digno de la amistad que surgiera entre ellos. Rey de Ítaca, le dijo, te deseo un retorno venturoso que muy pronto puedas pisar tu amada tierra, para lo cual pienso contribuir de manera muy significativa. Éolo hizo una seña y 2 de sus hijos llegaron portando una bolsa de cuero atada con un cordel de plata, que parecía pesar mucho. Esta es la bolsa de los vientos, dijo Éolo. No la abras ni permitas que nadie lo haga, pues los he encerrado aquí para que se mantengan tranquilos y disfrutes de una navegación serena. Ulises y Éolo fijaron al mástil de la nave la bolsa y los remeros de Ítaca se aprestaron a hacer que la nave volara hacia ese retorno feliz que tanto anhelaban. Como regalo final, el rey de los vientos dispuso que el benéfico céfiro soplara para hinchar favorablemente las velas del regreso, y después de 9 días de navegación, avistaron las costas de Ítaca y hasta distinguieron el humo que desprendían las fogatas de los pastores. Ay, pero Ulises estaba tan cansado de velar sobre la, pues, la bolsa de los vientos, que al vislumbrar tan cerca el final del viaje sintió un sueño. Ay, invencible, y se quedó dormido. Sus compañeros aprovecharon su sueño para intercambiar sospechas. Pensaban que Olo había dado a Ulises una bolsa llena de oro y plata y que por eso la vigilaba día y noche. Y entonces acordaron abrirla para comprobar si era cierto y obligar a Ulises a entregar a cada quien su parte equitativa. Ay, no les digo. Pues todo, habían compartido los peligros. Era justo que compartieran las riquezas. Pues al cortar el hilo de plata, una fuerza pavorosa se escapó de la bolsa. Y el poder destructor de los vientos se cebó en la nave y casi la rompió y la arrastró por un mar encrespado y violento. Y Ulises despertó y al darse cuenta de lo que sus hombres habían hecho, lloró de desesperación. Las corrientes marinas los llevaron de regreso a la isla flotante de Eolo. Y al verlos regresar, el rey de los vientos manifestó su extrañeza. Los hacía ya en la patria feliz. Cuando Ulises le explicó lo que había sucedido y le pidió de nuevo su ayuda, Eolo respondió: ¿otra bolsa de los vientos? Olvídalo. Has perdido tu oportunidad, desdichado Ulises. Márchate de mi isla, pues ahora comprendo que los dioses no te aman más, y si yo me empeño en ayudarte, seré tan insensato como tú lo has sido. Y Eolo caminó hasta su alto palacio, donde se introdujo sin volver la vista atrás. Pronto hasta los oídos de Ulises llegaron las notas melodiosas de la cítara y las risas del banquete con que agasajaba a su familia el rey de los vientos. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. ¿Cuántos tamalitos, mi Chuchi? Nada. Ay, ayer en el centro dicen que estuvo padrísimo. Ahí, nuevamente otro exitazo de la Dirección de Desarrollo Económico que atinadamente dirige Gerardo Martínez. Y bueno, pues otra vez fue en la misma. Todos los tamaleros de Jalapa y de lugares circunvecinos llegaron al Parque Juárez. Y bueno, pues había de todo, ¿no? Había que tener también suerte para atinarle a donde estaban los meros buenos, a menos que ya fueran por recomendación. Pero de todos modos la gente la pasó muy bien, porque además el frío lo ameritaba. Había tamalitos, los clásicos tamales, y los tamales que nunca paga uno cuando se saca uno la rosca, pues previendo eso, pues mejor los compra uno en donde los venden. Y ya para el otro año sí dice uno, ahora sí cumplo. Bueno, pero los tamales es una fiesta. Por ejemplo, ceremonias religiosas y ritos prehispánicos para la petición de lluvia son el trasfondo de la tamaliza que se lleva a cabo el Día de la Candelaria, nos dice Fernando Palacios del periódico El Universal. Tamales de peje lagarto, ¿a quién le gustarán los tamales de peje lagarto? Estuvo muy padre la mañanera del fin de semana porque llevaron a los niños estos de Cielo, Tierra y Nube. ¿Cómo sí? Se llama Cielo, Tierra y Nube. De allá de la zona, Mije, con su orquesta. ¡Qué belleza de música y de interpretación! Y el presidente pues estaba emocionadísimo y todos los que en ese momento prendimos la televisión pues pasamos un muy buen rato. Bueno, tamales de peje lagarto y chipilín. Chipilín, sí, es una planta centroamericana. Hasta las tradicionales hallacas venezolanas o los tamales criollos peruanos, además de los de chapulín, choconostle. De todo, casi de todo esto había, ¿eh? Tamales que uno no pudiera pensar que hubiera tamales de camarón o tamales de chapulín, pues sí los hay. O también los sabores dulces, cacao, dulces de piña, tradicionales de salsa verde, los de mole, los de rajas, forman parte de la herencia gastronómica prehispánica que permanece hasta nuestros días y que hoy en el Día de la Candelaria, que fue en este fin de semana, se consumen como parte del fin, digamos, del ciclo navideño. Fíjense que de acuerdo con especialistas del INAH, con el Día de la Candelaria culmina el ciclo de festividades de la Navidad dentro de la Iglesia Católica, pero una mirada a su celebración en México revela aspectos muy particulares que incluyen el sincretismo con ritos prehispánicos, convirtiéndose en una festividad compleja. Y es que detrás de la tamaliza, que deberán dar el 2 de febrero quienes encontraron al niño en su pedazo de rosca, pervive una acción de gracias, porque investigadores del INAH, justamente como Carmen Ansúrez, han señalado que la ley de Moisés, que se haya escrita en el Levítico, los judíos debían presentar a los 40 días de nacidos a sus primogénitos en el templo y sacrificar conforme sus posibilidades un cordero o un par de palomas blancas. Y Jesucristo también fue presentado por sus padres. Bueno, esa es la tradición. Esta ceremonia fue empatada por la Iglesia Católica con las ceremonias que sucedían en ese mismo periodo, al inicio de febrero, en la época prehispánica, que para los pueblos mesoamericanos representaba la última parte de los 20 días de su calendario. Mientras que la costumbre específica de comer tamales está relacionada con que en Mesoamérica se comían distintos tipos de tamal en relación con las fiestas del ciclo agrícola. Para la de petición de lluvia, eran elaborados con hierbas semiamargas como penitencia o ayuno, lo cual todavía permanece en algunas zonas rurales del centro y sur del país para que la siembra funcione. Y en el códice florentino se enlistan más de 30 tipos de tamales que eran habitualmente consumidos por los mexicas, y según los historiadores se calcula que actualmente existen en México más de 500 tipos cuyos ingredientes son de origen mestizo, como la carne de puerco, la manteca, las especias. Esta diversidad se suma a los tamales que se realizan en distintos países latinoamericanos. Y aquí tenemos una muy buena variedad de tamales. Normalmente pues son los tamales de verde, rojo, el tamal ranchero, el cernido, el de verdura. Pero hay una gran cantidad de tamales que pues básicamente en estos festivales del tamal que promueve el ayuntamiento pues los puede uno conocer. Y además conoce uno a los que venden los tamales y los atoles, y ya después va uno a comprarles allá en sus respectivos locales, ¿verdad? Muy bien. Nos dicen, ¿quién nos dice? José Martín, ¿cómo estás, José? Saludos a Coatepec. Buen retorno de fin de semana largo, nos dice. Buena oportunidad de retomar propósitos de Año Nuevo. Bajar de peso, pero primero que pasar a la tamaliza, ¿no? Ya después vemos lo demás. ¿Les late visitar la unidad deportiva de Coatepec y un buen café? Después, ¿qué esperan? Aquí también oímos la revista. Ya lo sabemos. Hay mucho revistero allá en Coatepec. Gracias, José, muy amable. Perfecto. Bueno, ¿qué hora es? Las 8 con 23 minutos, las 8 con 23, aquí en la revista. Bueno, las noticias que están acaparando la atención de prácticamente todo el mundo, pues son las relativas al coronavirus, ¿no? Está uno pues muy pendiente del avance o no de este problema. Y Ricardo Monreal aprovecha para darnos un panorama de lo que es China, algunas contradicciones, pero dice que de China sabemos, todos lo sabemos, ¿no?, que es una potencia emergente, que mantiene una disputa comercial y tecnológica feroz con Estados Unidos, ¿no?, de América, por el control de la banda 5G, que es la nación más poblada del planeta, con 1.400 millones de habitantes, y que gracias al milagro chino, una década creciendo al 10%, salieron de la pobreza 300 millones de personas. Y nació una élite de 300 super ricos que gastan anualmente el Producto Interno Bruto de varios países latinoamericanos, que tiene el mayor sistema de educación tecnológica y científica de calidad, que produce en serie y en serio profesionistas de alto nivel. También sabemos que tienen las ciudades inteligentes más avanzadas del orbe. En suma, que al paso que va, pues estaría desplazando a la Unión Americana y a Europa como potencia hegemónica mundial, no tardando. Pero también sabemos de su lado oscuro, esencialmente la falta de democracia política, la ausencia de un régimen de protección y promoción de derechos humanos, la resistencia a sumarse a la lucha global contra el calentamiento global. Desde la represión de Tiananmen en 89 hasta la contención de las protestas ciudadanas en Hong Kong durante los últimos 2 años, pasando por el control del internet y otros indicadores que han hecho que su régimen sea calificado frecuentemente como autoritarismo eficaz, que garantiza pues el crecimiento y bienestar para su pueblo, pero a costa de los derechos humanos y la democracia, tal como se concibe en Occidente. Y dicho lo anterior, dice Monreal, pasamos a comentar la forma como China está enfrentando la crisis sanitaria del coronavirus, que ha costado al día de hoy más de 400 muertos, más de 20.000 personas infectadas, 45 millones de habitantes aislados con un cerco sanitario en sus ciudades y comunidades. Algo increíble, lo que están haciendo allí. La respuesta del gobierno chino a esta amenaza es digna de ser referida como un ejemplo de resiliencia, o recuperación exitosa, es lo que quiere decir esta palabreja, ante una amenaza de salud pública. Primero, la activación de la alerta médica fue rápida, oportuna, ¿no? La detección de la nueva cepa y la ubicación de su posible origen biológico permitió tomar las medidas precisas. Fueron tiros de precisión alertando e informando a la población y al planeta sin alarmar ni causar pánico. Esto lo están haciendo en Estados Unidos, los medios de Estados Unidos y por ahí los de México. También estamos ya alarmando a la población. Los chinos no lo están haciendo, tranquilos, tranquilos. La experiencia anterior del SARS, sin lugar a duda, dio a China una experiencia sanitaria que ha sabido procesar. Luego pusieron todo su ejército de científicos e inmunólogos a desarrollar la vacuna que neutralice el nuevo coronavirus. Por cierto, en Monterrey están haciendo algo parecido también, qué bueno, ¿no? Están haciendo lo suyo los científicos regiomontanos. Pero la medida que vino a exhibir la capacidad de control de crisis fue la construcción de 10 de un hospital de... En 10 días, construyó un hospital de infectología con 1,000 camas en la provincia de Wuhan, que es el epicentro de la pandemia. 10 días, cerca de 800 grúas y trascabos, trabajando con 5,000 trabajadores y especialistas en la construcción, pues que laboraban día y noche, hicieron posible este récord mundial en materia de resiliencia sanitaria. El hospital debidamente equipado entró en operaciones el 10º día y será operado por 1,400 médicos de las Fuerzas Armadas, porque no cualquiera se atrevería a hacerlo, y 450 más de universidades sanitarias, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, de lo que un día fue el Ejército Popular de Liberación de China. Y todo esto con un costo de $43 millones. ¿Qué tal? Y bueno, afortunadamente aquí en México todavía no se confirman casos. Dicen que sí está confirmado el caso de un turista que anduvo paseándose en Uber ahí en la Ciudad de México y en el Centro Histórico y, híjole. A ver, pues todavía no ha habido casos confirmados. Pero bueno, pues y esperemos que no los haya y que el cerco funcione y que los protocolos, que ya México debe de haber tomado los suyos en los aeropuertos, pues tengan todo mucho, mucho cuidado para que esto se solvente lo más rápido posible, ¿no? Parece ser que las cosas van bien, podrían ir mucho peor. Son las 8:30, 8:30 a.m. aquí en la revista. Chuchín tiene la palabra musical a continuación. Thank you. la tierra es de quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Saludos a nuestro querido amigo Jaciel García, que es la hora en que está ejercitándose, preparándose para sus labores cotidianas con Normis en Isadora. Lo que escuchamos fue de Woody Shaw. There will never be another you. Okay. Le preguntaba yo a Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, nuestro científico de cabecera, que nos hablara de un producto que se llama Glutathion, que es un, según un poderoso antioxidante. Pero a la hora de empezar a investigar un poquito sobre este Glutathion, y a reserva de lo que nos comentara Rodrigo José, nos encontramos que es un arma de dos filos, porque hubo desde hace un tiempo un boom, seguramente copiado de los norteamericanos, de meternos cuanto antioxidante en cápsulas, pastillas, polvos y demás, como buscando la fuente de la eterna juventud, ¿no? Pero resulta que es un arma de dos filos, ¿verdad? Así es. Y ya nos lo va a confirmar aquí Rodrigo José. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Así que aguas, porque lo mismo puede beneficiar a las células saludables, normales, o no sé cómo decirle, que también a las malas. Que una célula que tenga algún crecimiento anormal, que es lo que solemos llamar tumores, ¿no? Y entonces sí, me dice, bueno, si tú tienes un tumor, pues entonces sí, no es aconsejable. Y le digo, ¿y cómo voy a saber que lo tengo? Sí, es muy complicado, ¿no? Bueno, tendrías que hacerte esos exámenes tumorales, que les llaman, ¿no? Hay algunos marcadores que se pueden hacer, algunos análisis de sangre y también bolitas que se sientan en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Pero hay otros tumores que son más silenciosos, ¿no? Pues hay que tomarlo con reserva esto, y con reserva los antioxidantes. Sí, el glutatión es una molécula hecha de tres aminoácidos, que usualmente uno le llamaría que es una proteína, aunque sea una proteína pequeña. Pero bueno, tiene algunas características en la manera en que están unidos estos tres aminoácidos, que hacen una proteína o pseudoproteína un poquito diferente al resto, ¿no? Y se considera no esencial, es decir, que no hace falta ingerirla con alimentos o con suplementos, ¿no? Significa que el cuerpo solito produce las cantidades necesarias y suficientes de esta pseudoproteína llamada glutatión, ¿no? Ah, ya, o sea, nosotros la producimos. Sí, hay aminoácidos que se llaman esenciales, es decir, que es esencial que los consumas en la dieta, ¿no? Y este es... Pues son como 10, ¿no? Sí, bueno, 20, 21 más o menos. Ahorita, pero este no es esencial, es decir, no hace falta comerlo, no hace falta metérselo por ningún lado, porque el cuerpo de forma natural lo produce. Y tiene una función principalmente de antioxidante, ¿no? Hay que recordar, digamos, este término que se llama estrés oxidativo, que nos ocurre a todos los animales, que es como una batalla entre las especies, las moléculas que tienen muchos oxígenos y que por lo tanto hacen daño a otras moléculas, y la capacidad del cuerpo de ocupar esta fuerza de estos oxígenos, de redirigirla o de apaciguarla, ¿no? El estrés oxidativo es eso, ¿no? Digamos que vivir mata, ¿no? En cualquier animal, ¿no? O vivir estresa dentro del cuerpo, como cualquier, como si fuéramos una máquina, ¿no? Entonces, es como si, bueno, si tuviéramos un coche que dura 70 años, como la vida promedio de nosotros, pues por más que le cambies llantas y le hagas los servicios, o sea, tarde o temprano va a fallar, ¿no? O sea, no hay manera de que, salvo tener un auto nuevo, de que le cambies todas las piezas, ¿no? Entonces, el estrés oxidativo es eso, o sea, es que, digamos, con vivir te vas gastando, ¿no? Y los mecanismos que tiene el cuerpo para eliminar ese envejecimiento, por decir, disminuyen conforme crecemos también, ¿no? Si tienes un buen mantenimiento como un coche, pues llegarás de todos modos. De todas maneras te vas a oxidar, ¿no? Pero... de todas maneras vamos a morir, ¿no? Pero bueno, hay moléculas que son poderosos antioxidantes que pretenden combatir de forma natural este estrés oxidativo. Una de esas es esta molécula, glutatión. Pero se ha visto que incluso consumido en dosis muy grandes, estamos hablando de 3 gramos por día, para una persona de peso promedio, 60, 70 kilos, no se absorbe. Es decir, si no lo produce tu cuerpo, no hay manera de que por suplementos lo puedas aumentar la concentración. Entonces, ¿qué más estás gastando dinero? Sí, además por vía oral se deshace en el estómago de inmediato. Uh-huh. Y hay gente que se lo inyecta. Y bueno, sí, así sí aumentas la concentración de glutatión en la sangre, porque pues pasa directamente a la sangre en una inyección, ¿no? En una intravenosa. Pero no se ha visto que eso tenga pues grandes efectos en la salud, ¿no? En términos de combatir el estrés. Oye, recuérdanos esto de los radicales libres. Uh-huh. Pues es justamente lo mismo, ¿no? Digamos, las moléculas pueden ser, en general deben ser neutras, ¿no? Es decir, que no son ni positivas ni negativas las moléculas, pero hay algunas moléculas que tienen cierta carga, ¿no? Y entonces, pues cuando una molécula tiene cierta carga, tiene cierta necesidad de robar átomos de otras moléculas que tienen junto. Entonces, es como una molécula, estos radicales libres son unas moléculas inquietas, ¿no? Que no tienen lo que deben de tener, que les faltan algunas cosas, y entonces pues se la van robando a la vecina, y la vecina ahora se la quiere robar al que viene, y así, ¿no? Y se hace una cadena de oxidación que a veces es difícil de detener, y que moléculas como el glutatión, que tenemos de forma natural en el cuerpo, usualmente lo detienen, ¿no? Uh-huh. O sea, los radicales libres son moléculas que uno tiene, que el cuerpo trata de detener. Son moléculas que así se alocan y empiezan a hacer daño, a rebotar por todos lados, ¿no? Y el cuerpo tiene mecanismos, incluido el glutatión, para detenerlas, ¿no? O contenerlas. Y por ejemplo, el beta-caroteno, la vitamina E. Bueno, esas son algunas vitaminas que tienen algunas otras funciones, o precursores de hormonas, ¿no? O también podrían tener alguna función antioxidante, ¿no? Pero, o sea, sí, es un mecanismo natural el glutatión de combatir radicales libres y oxidación, pero no se ve, no hay evidencia, ¿no? Alguna de que ingerida. No solo hay un artículo, un par de artículos, pero hacen referencia a ciertos productos de ciertas marcas, entonces eso te hace pensar que a lo mejor fueron pagados o algo así, ¿no? Uh-huh. Sí, seguro. Y lo que sí se usa el glutatión inyectado es en estética, porque aclara la piel, el glutatión. Ah, sí. Ajá, tiene que ver con la cantidad de melanina que produce la piel, ¿no? O sea, que tiene más melanina es más oscuro de piel, ¿no? Y entonces el glutatión reduce la cantidad de melanina. O sea, ciertas concentraciones muy altas reducen la cantidad de melanina, es decir, te aclaran, ¿no? Y en algunos países pues se usa como tratamiento para aclarar la piel. Sin embargo, en todos esos países en que se usa, los gobiernos han dicho que no es un tratamiento adecuado y lo han prohibido, ¿no? Sin embargo, la gente lo hace, ¿no? Y sería como que el único uso médico que sí tiene efectos, ¿no? Inyectarse glutatión directamente en la sangre para reducir el tono de la piel. Pero pues parece que también te afecta a los riñones, ¿no? Y bueno, viene a la mente el caso de Michael Jackson. Pues qué absurdo, ¿no? Digo, una cosa es que estés manchado, los que tenemos pequitas y todo eso. Sí, sí. Y que quisieras quitarte eso, y otra cosa es cambiar de color. Sí, de hecho, y el vitiligio, ¿no? Cuando tienes así pecas muy grandes estas manchas, ¿no? Sí. Que no son más que estéticas, ¿no? No causan ningún daño. No. Pero hay gente que se lo ha intentado tratar y se causa. Bueno, hay muchas enfermedades, como la enfermedad de Addison, que tiene que ver con los riñones, en fin. Pero no es un producto que en ningún país te recomiende ingerir, ¿no? Entonces siempre acabamos en el rollo de que una buena alimentación que tiene todos los nutrientes, todas las vitaminas, ¿para qué no estamos metiendo suplementos? Pues sí, lo de siempre, que es lo más difícil, ¿no? Comer bien, dormir mucho, dormir lo suficiente, alimentarse balanceadamente, o sea, todo lo más difícil que hay es a la vez lo más simple, que es la recomendación, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que aunque la medicina alópata tiene muchas consecuencias negativas, pero bueno, ya las tienes previstas, ¿no? Y sin embargo, yo sí dudaría de todos aquellos productos que claramente tienen la leyenda que dicen este producto no es un medicamento, ¿no? Es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Pues entonces, ¿de quién es la responsabilidad? No, debería ser también para el que lo fabrica, ¿no? Pues claro. Pues ahí dicen que no, ¿no? Bueno, por lo menos que te digan la verdad ahí en la etiqueta. Entonces, ¿no? Hay algunas etiquetas, más en Estados Unidos, aquí ya se está empezando a hacer apenas, dicen, además de que ya los obligan a poner esto, de que este producto no es un medicamento y es responsabilidad. No es un producto milagro. Ajá. Ahora también, al menos en Estados Unidos, la leyenda dice ese producto pues no pretende curar nada, ni aliviar ningún síntoma, ni nada. Entonces, pues, ¿para qué lo tomas, no? Aquí todavía no se... te ayudamos a gastar tu dinero. Aquí la legislación todavía no permite que se ponga esa leyenda, ¿no? Han ganado más algunas otras empresas. Pero, bueno, yo dudaría cuando menos. A lo mejor podrían tener algún efecto positivo, pero no hay suficiente evidencia que te diga que no te haga daño, ¿no? Es que mucha la tentación, ¿no? Y, cuando ves la publicidad de algún producto milagro, dices tú, ¿será? Pues yo por las dudas sí lo hago. Y desconfiar de todo aquel que se lave las manos, ¿no? Si el mismo frasco te está diciendo que es responsabilidad tuya o de quien te lo recomendó y que ellos no tienen nada que ver, pues desde ahí creo que las cosas no van bien, ¿no? Entonces, así con muchos productos, ¿no? Ahora, entonces, no será necesario los suplementos de vitamina E, a menos que... Bueno, lo que pasa es que si no sabemos qué productos consumimos que tengan vitamina E, pues sí, bueno, tendríamos que tener la capsulita. De glutatión no, porque se deshace en el estómago inmediato. Y algunas otras vitaminas sí se pueden... O sea, sí se... puedes aumentar tu concentración de eso en la sangre por un suplemento alimenticio, vía oral. Pero la mayoría realmente es muy poquito lo que incrementa su concentración. O sea, por cada gramo que te metas de una vitamina, pues un 1% es lo que te queda. Todo a lo mejor no te hace daño, pero pues lo desechas casi todo. Sí, o sea, es una manera muy costosa de aumentar algunas moléculas en tu cuerpo. Y podría ser beneficioso, pero sin duda el cuerpo los produce de manera natural, ya sea con la alimentación, incluso o con una buena alimentación, incluso lo que sea esencial, lo que requiera comer. Bueno, además, yo creo que te dicen cosas que no son. Por ejemplo, hay gente que piensa que si se toma una cápsula de vitamina le va a dar energía, ¿no? Además así te lo venden. Sí. Para mejorar tu sexualidad, para mejorar tu energía, tu trabajo, concentración, o sea, para un montón de cosas, ¿no? Sí, en general, bueno, bajo ciertas condiciones las vitaminas te ayudan un poco a sentirte un poco mejor, pero no que te den un levantón así de energía. ¿No? O el complejo B12, bueno, sí ayuda como a resistir un poco el estrés, pero también ese es intramuscular, o sea, tiene otra... Sí, en capsulitas, pues no. Sí, tiene otra vía de administración, ¿no? Y lo que decías también de los tumores, o sea, el glutatión que en principio producimos dentro de nosotros y hay grandes concentraciones en cada célula y es bueno porque es antioxidante, también en las células cancerígenas o en los tumores... Se ha visto que... Las mantiene fuertes, efectivamente, ¿no? Oh, sí. Entonces, pues es normal, o sea, el tumor justamente es un crecimiento normal de células. Y esas células, pues, si ya tenían cierta cantidad de glutatión y ahora crecen mucho más, pues tienen más glutatión, ¿no? Entonces, y sin embargo, pues ayudan a hacer estable a una molécula, a una célula cancerosa, ¿no? Y hay algunos tratamientos, 2-3 medicamentos por ahí, que se toman para disminuir la concentración de glutatión en las células cancerosas. Fíjate nada más. Y entonces ahora sí sean susceptibles a la quimioterapia o radioterapia, ¿no? O sea, sí, es lo malo del cáncer, ¿no? Se aprovecha de nuestros propios recursos para mantenerse, ¿no? Pero sí hay que cuidarse todos estos productos. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, muchas gracias. Con mucho gusto, a la orden. Muy amable, excelente semana. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Semana, Chuchi. We'll be right back. cuerpo. Pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. ¡Ay! Bajen las armas, que aquí sola hay pibes comiendo. ¡Ay, ay, ay, ay! Ocho de Prati. El ángel de la bicicleta. Lo mató un policía en Rosario en el 2001. Ocho de Prati. San Ludueña. Justicia que mira y no ve. Gracias, Coquín. Muchas gracias de parte mía y de parte de Arrate Catalina. Hasta la próxima vez. Gracias, gracias. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. El ángel de la bicicleta, León Gieco. Ya casi van a ser las 9:00 a.m. Hay una columna que usted conoce seguramente que se llama Dinero, ahí en La Jornada, de Enrique Galván Ochoa. Y es que habla de que esto de la rifa del avión, que ya lo anunció el presidente hoy, de que ya pues es prácticamente un hecho, que despierta la imaginación la rifa del avión. Entonces se hicieron encuestas. Por ejemplo, lo de la rifa del avión presidencial va en serio. ¿Qué harías si te lo ganaras? El 56% lo vendo. No dice a quién, ni cómo, ni... A ver, pero bueno. El 6% lo hago restaurante. Bueno, está un poco... Necesitarían cobrar muchísimo para recuperar, ¿no?, lo invertido. Lo dono a una buena causa, 17%. Y yo no compraré boleto, 21%. Estos son los que están en contra de Andrés Manuel, yo creo. Él ya presentó a Andrés Manuel la imagen del boleto de lotería para la rifa del avión presidencial adquirido por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que algunos estadistas no lo quieren por lujoso, dicen es demasiado lujo para nosotros. Pero bueno, ¿qué harías tú si te lo sacaras? La mayoría de los participantes dicen que lo vendería, pues obviamente, ¿quién se lo va a quedar? El sondeo fue distribuido por redes sociales, participaron 7,000 personas, Twitter, Facebook, etcétera. En Twitter, lo regalo al gobierno para que se lo venda al coreano y el dinero para el Insabi. Pues sí, pero el gobierno no lo puede vender. Va a decir, no, ya te lo ganaste, a ver qué haces con él, ¿no? Para el Insabi, eso está bueno, buena idea. Chacon lo así sale en su cuenta. También dice, lo más práctico para el gobierno es que hubiera un comprador del avión. Otra vía es la rifa, la cual se puede complementar con otros premios. Fíjate que está bueno, dice, primer premio el avión, segundo premio una casa y tercero un auto. la rifa podría ser un éxito, como las que hace aquí la Universidad Veracruzana, ¿no? Primer lugar una casa, segundo lugar un coche, tercer lugar un... Y así, hasta hay premios pequeños, ¿no? Eso sí es buena idea. Víctor Romero Soto, el avión presidencial es un caso emblemático y frívolo de la corrupción de Calderón y Peña. Compraré mis cachitos para contribuir con la cuarta transformación. Es lo que les digo, que mucha gente va a refrendar, digamos, su simpatía, su respaldo a la cuarta transformación, al gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, comprando los cachitos, ¿no? Haciendo vaquitas, porque creo que no va a haber cachitos, por ahí oí. Sí, pero también enteros, pues solamente los muy ricos van a poder comprarlos, ¿no? Pero se pueden hacer lo que se llama vaquitas, entre todos nos juntamos para comprar. Y quién sabe cuánto van a costar. Ignacio Alvarado, a mí me gustó mucho su opción de ponerlo a disposición de una asociación en pro de un México mejor. Yo se lo donaría al gobierno para que lo vuelva a rifar y tener el doble de aparatos médicos o caminos o programas sociales o lo que haga falta. Pues mucho han saqueado y mucho es lo que falta. Fíjate que esto, bueno, habría que verlo ya a la mera hora, porque si tú te sacas el avión, no tengo ni idea de cuánto valga, 300 millones de dólares, pongámosle una cifra así, y tú no te vas a poner a anunciarlo en el periódico y alguien te va a decir, bueno, sí vale 300 millones, pero yo te voy a dar 10 millones de dólares. Dame, pues sí, échamelos, ¿no? No, es muy difícil que alguien diga, no, pues se lo regalo al gobierno, ¿no? No quiero los 10 millones de dólares, a menos que sea Slim. Pero bueno, puede ser, sí. Uno duda de las gentes, pero no, sí puede ser. Dice otro... Raulowski Prietovich. Dice, yo me voy a vivir en él. Está más fregón que mi huevito del Infonavit. Pues sí, porque está bien lujoso, tiene hasta jacuzzi. Ay. Bueno, dicen que sí los van a dejar, mientras lo venden, lo pueden tener ahí en un hangar. Esperemos que gratuitamente. Ay, ay, ay. En el Foro México, es una cantidad considerable que bien podría ser utilizada para resolver carencias. Los pueblos más pobres del país en Guerrero lo agradecerían. No, está bien. Es decir, ¿qué va a hacer el gobierno con el dinero que va a obtener? Pues eso ya está claro, va a regresárselo a la gente, ¿no? En salud, en seguridad, etcétera, en lo que tengan pensado. Es un doble premio, el gobierno federal recupera su inversión y el ganador lo puede malbaratar sin dejar de ser millonario. Pues claro, imagínate nada más lo que le pueden ofrecer a uno, aunque te ofrezcan la mitad o menos de la mitad, pues con eso ya resuelves todos tus problemas económicos. Yo lo donaría para que el presidente volviera a hacer otra rifa, dice... Y así acabar de pagar la estúpida deuda que el espurio de Calderón... Bueno, ya es otra cosa. Este episodio nacional, a mi juicio, ya está muy manido. Considero que la propuesta presidencial no es acertada. Es necesario explorar otras opciones serias. Dice también Antonio Licea, no se llama... Bueno, nos manda un mensaje, dice, me gustaría sacar el avión, se lo vendo a una línea de aviones para viajar a muchos lugares. Si me sacara el avión, se lo vendo a una línea aérea para viajar a muchos lugares. Pues sí, para viajar, ¿no? Digo, a mí me gustaría llevarme a todos mis amigos, familiares, revisteros, en el avión a pasear por todo el mundo, ¿no? Pero me saldría muy caro. Bueno, siempre y cuando Chuchín y yo fuéramos los pilotos. Claro, no lo prenderíamos el avión. Como los de la feria. Dice Carlos Oliveros, sin duda lo donaría para una buena causa que pudiera necesitarlo, como quién, como ocurre con los niños y los adultos quemados, personas con enfermedades que requieren de medicinas de especialidad y así transportarlos al lugar donde los pudieran, pero sí que, pero también a quién se lo va a dar uno. Es que no es tan sencillo. Soy desafortunado en el juego, aún así no lo compraría porque no lo puedo tener en el patio de mi casa ni en la azotea, así que no sé qué haría con él, por eso no compraría boleto. No, compañero, no te faltarían compradores que aunque no pagaran el precio estipulado, pues saldrías de nombre, no solamente de la pobreza, sino que ya resuelves todos tus problemas. Te puedes comprar un equipo de fútbol americano, te compras a los Kansas o a los Tiburones, ¿no? Yo me compraría a los Tiburones. Lo vendería a mitad de precio, claro, y donaría una parte a una buena causa. Pues sí, por ahí va, Gloria Alaniz. Estoy segura, ningún empresario le haría el feo a una excelente oferta, obvio. Patricia Velázquez, compraré 3 boletos y si me lo llego a sacar lo remato y me voy a vivir muy feliz con mi familia en nuestro México. Pues sí, ella, quién sabe dónde vive. Lo importante no es ganar, sino participar para solucionar una ocurrencia estúpida de Calderón. Creo que sería una excelente oportunidad para hacer una buena obra. Bueno, pues ahí más o menos todos están en la misma tesitura, ¿no? Miren, primero que nos lo saquemos y luego ya veremos cómo hacemos. En cuanto se sepa que nos lo sacamos, pues entonces empezarán los problemas. Gracias. La señora Leonor Reyes dice que como el gobierno no se detiene a pensar que con qué dinero se va a comprar, para qué le va a servir al ciudadano, que mejor envíen esa información a China, Japón, Inglaterra, porque si los grandes empresarios de México no lo pueden comprar, menos nosotros, ¿y a dónde lo tendría? No, pero mire, si todo sale como tiene pensado el gobierno, porque ya va en serio, ya no es un cotorreo, se supone que van a sacar con lo de la rifa, ponga usted casi lo que cuesta el avión. El gobierno ya va a tener ese dinero y lo va a ocupar pues para los hospitales, para el INSABI, para el esto, para seguridad, para educación, lo que quieran. Ahora, no es de que uno vaya a necesariamente a tener el avión, o sea, no se saca uno la rifa del avión o la rifa del Tigre, sino que habrá compradores que no al precio que está estipulado en el mercado nos pueden hacer una oferta y le meten a usted en su cuenta bancaria unos millones de dólares, aunque eso no valga el avión. ¿Sabe qué sería bueno? Fíjate, ahorita se me está ocurriendo con esto que están diciendo. Ya sé lo que vamos a hacer. Nos lo vamos a sacar acá nosotros. Y lo que vamos a hacer es una subasta. Vamos a partir de no sé cuántos millones. Que con eso ya solucionaremos Chuchín, Santiago Vázquez, Lupita y yo nuestros problemas, ¿verdad? Y nada de que no llegue a la quincena y todo eso. Y entonces hacemos una subasta en donde puedan participar pues todos los empresarios que quieran, pero se entiende que no va a llegar a costar lo que cuesta en el mercado, ¿no? Y sin embargo, pues venga para acá. Puede uno decir, a ver, de la subasta un porcentaje lo vamos a donar, además de lo que el gobierno ya tiene el dinero de la rifa, además nosotros podemos hacer, ¿qué le parece? Una fundación para los artistas, una fundación para los creadores que no tienen seguros médicos, en fin, ya digamos que lo que uno, la cercanía que uno tiene con determinado gremio o grupos vulnerables, pues entonces uno escoge ya a dónde parte de lo que nos van a dar en la subasta, pues lo vamos a emplear y entonces todo mundo gana. Oye, qué buena idea. Voy a comprar mi boleto. Bueno, son las 9:10, las 9:10, aquí en la revista. Mientras nos lo sacamos, escuchamos esto. afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Toño Licea, Carlos, fuera del aire, que todos los revisteros juntemos dinero para comprar la serie completa y cambiar el nombre del avión. ¿Y qué nombre le ponemos al avión? La revista. Desde el avión, la revista. Ay, fíjate que sí, podríamos ser una radiodifusora, ¿no? Que estuviera desde luego hermanada con Radio Universidad Veracruzana. También Juan Manuel Campos, desde la Ciudad de México, todos más fiel a nuestros tiburones rojos. Bueno, es que ellos tienen un pie en Veracruz, esa familia, familia Campos. Entonces dicen, sí, sí, a los tiburones. No, pero los tiburones nos sería una pizcachita nada más de lo que nos darían. Muy buen programa y muy interesante. Pregunta si la rifa del avión será a nivel nacional e internacional y a qué precio será el boleto. En eso se están, Jacqueline, no sé exactamente, pero ya no tardan en ver todos esos detalles. Tenían que cambiar algunos, algunas cuestiones de la normatividad de la misma Lotería Nacional, porque la lotería no da premios en especie, sino en efectivo. Entonces tienen que cambiar algunas cosas para que esto sea legal, ¿no? Bueno. Por otra parte, dice Oscar de la Borbolla, en un artículo que nuestra asistente de producción nos envía, Lupita Páez, dice, cuando miro en redondo creo ocupar el centro del universo. Cuando me muevo y todo me sigue y se distribuye en torno de mí, me convenzo de que soy el centro, pues las personas y las cosas están no solo rodeándome, sino que desde mi punto de vista, unas están más cercanas o más lejanas de mí. Siempre de mí. Soy el centro. Me digo egocéntricamente. Pero cuando veo a los demás también crece el centro, comprendo que soy un idiota como todos. Qué curioso, ¿no? Pues sí, cada uno es el eje, ¿no?, de todo lo que está rodeándonos. Pero eso le pasa a los millones de habitantes del planeta, e incluso de animales. Y esa idiotez me viene desde niño, dice Oscar, cuando lo quería todo para mí, ¿no? Mi impulso natural era asegurar mi existencia, y por ello me llevaba todo a la boca, todo a la boca. Mi madre tuvo que librar una batalla desesperanzada para que yo accediera a regañadientes a compartir mis cosas. Aunque tal vez el aprendizaje más importante fue cuando dejé rodar mi pelota, porque dejé que rodara y que también los demás jugaran con ella. El juego me socializó, pero como mi instinto era incurable, como todos los instintos, jugaba para ganar. Pues aunque resultaba más divertido jugar con otros, era enormemente más divertido si ganaba yo. Claro, era muy común que el que prestaba el balón, si perdía, se enojaba y entonces decía, ya me voy, pero me llevo mi balón, ¿no? No, deja el balón, no, ¿qué? Si el balón es mío. No podía acaparar todo, pero sí conseguía ganar. Tenían por lo menos las miradas de todos concentradas en mí. En la pequeña comunidad de la que formé parte, había algunas maneras de conseguir que uno fuera mirado, incluso mirado de cerca, es decir, admirado. La belleza era más fácil, pues sin ningún trabajo, quiero decir, sin que sus poseedores tuvieran que hacer nada, poseían esta suerte y disfrutaban de su beneficio. Otra era el dinero. Quienes podían dar y repartir eran buscados, requeridos, en una palabra, rodeados, y obviamente pues se volvían el centro, ¿no?, de atracción. Habían venido al mundo con esas gracias. Quienes en cambio habíamos nacido sin los dones que regalan las hadas madrinas del destino, nos quedó la trabajosa tarea de decantarnos hacia lo que mejor nos salía, aferrarnos a la pequeña habilidad, a la incipiente destreza con la que contábamos, y así tener la vaga esperanza de llamar la atención algún día, ser alguna vez el centro. Y en el camino apareció el amor. El amor como el método más a la mano para conseguir, si no la mirada de todos, sí la mirada de alguien que nos convierta en el centro de su vida. ¡Ah, eso está muy bonito! Y para algunos también apareció la violencia, porque el pavor que infunde hacer que se concentren las miradas, aunque sean miradas de temor y de odio, porque con la violencia se logra estar en el centro, aunque sea un centro maldito. Y ahí nació, de hecho, todo: el baile, el canto, el boxeo, la poesía, el ajedrez, el deporte, la política, maneras múltiples con las que los desgraciados tratan de estar en el centro de las miradas, en el éxito que finalmente es el nombre con el que popularmente se denomina el centro. Hegel explica toda la historia humana como la búsqueda de reconocimiento, y tal vez tenga razón, pues aunque no todos se afanen por destacar públicamente, aspiran por lo menos a ser reconocidos en el ámbito doméstico, por lo menos en la casa, ¿no? Ser el centro en la vida de sus hijos, en el grupo de amigos, en el trabajo, el salón de clase, o de plano, si no se puede más, en el rabo agitado de un perro. Sí. Bueno, por lo menos, hoy me pregunto con sinceridad, ¿tendrá algún valor estar en el centro, sufrir por estar periférico, afanarse por ganar centralidad? ¡Ay, idiotez universal! Como dije al principio, es el día de hoy mi respuesta. Ah, muy simpático esto que escribe Oscar de la Borbolla. Lo encuentran ustedes en la página de sinembargo.mx. Ahí escribe el buen Oscar. Bueno, hoy nos íbamos a acercar al ayuntamiento, pero el invitado tuvo un contratiempo. Ya venía para acá, pero tuvo un contratiempo y ya no va a llegar. Entonces lo reprogramaremos para la próxima semana. Son las 9:20, las 9:20. Hace rato escuchamos aquí al doctor Ross Boogie. Bueno, pues vamos a ver cuánto valen los cachitos. Y sí, vamos a hacer una vaquita, vamos a echarle ganitas, ¿eh? Por otra parte, pues creo que ya. Vamos a escuchar entonces una última pieza musical, la penúltima y nos vamos. Por ti, cielito lindo, y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor sirvete. Y si tú me desprecias, te encuentro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar. Me voy a morir si tú no me quieres. No, me voy a morir, cielito lindo. Me voy a morir si tú no me quieres. No, me voy a morir, cielito lindo. Me voy a morir. Por ti, cielito lindo, y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor sirvete. Y si tú me desprecias, tengo una mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar. Me voy a morir si tú no me quieres. No, me voy a morir. cielito lindo, quieres, quiéreme. Bueno, pues entonces con esto que se llama Amor Silvestre con el septeto santiaguero, estamos despidiendo la emisión de la revista de hoy con un saludo para Reina Morales, una felicitación que le manda ella a Chuchín por haber puesto El Ángel de la Bicicleta con León Gieco. Tiene años que no le escuchaba. Buena semana igualmente para ti, Reina, para todos nuestros revisteros, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano. Les deseamos que la pasen muy muy bien y al ratito la ensalada. Nos vemos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM.